de la manera satisfecha o negativa con que pensamos de nosotros mismos, depende mucho la fuerza que poseeremos para trabajar. Un psiquiatra inglés hizo este ensayo. Hipnotizó a 3 levantadores de pesa que alzaban cada uno 45 kilos y les dijo que ellos eran fuertes y enseguida cada uno levantó 60 kilos. Después los volvió a hipnotizar y le repitió varias veces que ellos eran débiles. Ninguno fue capaz de subir más de 15 kilos. De ahí sacó la conclusión de que del modo optimista o pesimista con que cada cual piense acerca de sí mismo depende su felicidad o desgracia. Es una anécdota, pero nos hace pensar en algo humano que todos vivimos. Eso humano que, si somos cristianos, puede verse potenciado por la ayuda del Señor. Recordemos que la gracia de Dios sana, eleva y perfecciona nuestra naturaleza humana. De allí que la confianza en el Señor ayuda a sanar las heridas producidas por nuestra falta de aceptación de los propios límites humanos, o por dejarnos llevar solamente de la opinión de los demás, aunque sea un jefe, director o quien pertenezca a esta frágil y pasajera humanidad. Si falta el respeto a nuestros límites, no está obrando bien. De todos modos, cuando algo nos afecta, el problema no está en el que maltrata, sino en nosotros mismos, que permitimos libremente que nos condicionen. Muchas veces conviene repetir la frase, es un problema del otro, cuando no son correctos. Pero en nuestro corazón hemos de sanar cualquier recuerdo de falta de aceptación de nuestros límites, ya desde el hogar por parte de familiares, maestros, etc. Y luego seguir sanando el interior con la asistencia del Espíritu Santo vivificador para mantener en todo una actitud interior positiva, saludable, que contagie a otros para bien. También la gracia eleva nuestra naturaleza porque nos constituyen hijos adoptivos de Dios y por lo tanto adquirimos esa dignidad valiosísima que nos permite vivir en una verdadera libertad. San Pablo utiliza la expresión gloriosa libertad de los hijos de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8. Esa libertad es la que nos desata de cualquier esclavitud del pasado para buscar con optimismo aquello que según la conciencia bien formada nos permitirá encaminarnos al cumplimiento de la misión recibida. Cada uno lo hará de acuerdo a su estilo, a sus límites, procurando en todo ayudar a otros generosamente. Finalmente, la gracia de Dios nos perfecciona. Si procuramos en todo adquirir la mente de Cristo, nuestra vida irá progresando, a pesar de los altibajos propios de las personas. No es cuestión de ser perfeccionista, neurótico, porque ese es un gran defecto. Más bien, aprendamos a reírnos de nosotros mismos cuando estemos exagerando y convirtiendo en dramas lo que apenas son comedias que deben hacer reír un poco. No caigamos en enfermedades nerviosas por nimiedades fabricadas por la propia mente mal formada. Seamos en todo muy positivos humanamente para dejar actuar al Espíritu Santo que nos hará crecer en la virtud teologal de la esperanza. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.